ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Aquí estamos nosotros ya en esta emisión número 22 de Clásicos Seleccionados, como siempre. ¿Qué tal tu semanita? ¿Todo bien? Espero que sí. Nosotros estamos aquí preparados para disfrutar de estas dos horas, hoy con el especial de la banda australiana In Excess. Presentamos a todo el equipo del programa, Santiago Alonso, Ronald Bayona, hoy como locutor invitado Enrique Uber y aquí en las palabras, en la conducción, Lucas Matías Pereira. Y una vez más, en el programa vamos a estar escuchando no solamente los hits que sonaron en todas partes en los 80, en los 90, parte de los 70 y 2000, sino también algunos temas que no tuvieron gran trascendencia, pero que la verdad están muy buenos. Comenzamos con este tema de Baltimora, Restaurante Chino. The time is late now, I'm running to the light. They won't take me down, down to Chinatown. They're shouting in the streets, a batter in the feet. And freaks everywhere, total chaos, Chinese restaurant. We're meeting it tonight, oh, say goodbye. For one more time, Chinese restaurant. Keep breaking up and mending. Seems to be the bother of the law. I should have known before she was moving on. Mysterious animal died, incapable of flight. I should have known before she was moving to China's restaurant. We're meeting here tonight, we'll say goodbye. For one more time, Chinese restaurant. Keep breaking up the man. This seems to be the pattern of your love. Sounds like a movie. We can sense the water away. Alone on the sidewalk, I'm left out to food today. It sounds like a movie. And my fault to cookie says, keep on moving on your way. She'll be back you once again. Keep on moving on your way. She'll be back. Tuyo. Clásicos seleccionados. Solo tu música. Las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000. Solo tu música. Different. Qué grandes que se juntaron acá para interpretar esta canción que le pertenece a Dusty Springfield, una gran cantante que falleciera en el año 1999. Pet Shop Boys con Elton John en privado. Seguimos con vos con grandes canciones, grandes intérpretes. Lady Gaga con Colby O'Donnell haciendo Solo Baila. Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola, soy Enrique Huber, de la provincia de Santa Fe. You Give Me Something es el segundo sencillo del británico de funk jazz Jamiroquai, del quinto álbum de estudio, Una Odisea del Funk. La canción fue escrita por Jason Kay. El tema alcanzó el puesto número 16 en la lista de singles del Reino Unido. En clásicos seleccionados, Jamiroquai, You Give Me Something, Me Das Algo. Belongs to know you.

La música reggae que no necesita presentación. Bob Marley, claro, con Jammin', otro de sus grandes clásicos. Un anticipo de lo que vamos a vivir y que ya estamos sintiendo este clima espectacular, un clima ya de verano. Ahora subimos un escalón más en cuanto a la intensidad. Nos vamos un poquito más arriba con este tema de Lenny Kravitz, The Gun, Ataca. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Te decíamos también que con Clásicos Seleccionados queremos descubrir y redescubrir de alguna manera aquellos viejos temas que por alguna u otra razón no sonaron tanto en la radio. Ahora nos encontramos con este tema que fue escrito en respuesta al accidente de Chernobyl de abril del año 1986. La voz de la cantante alemana Sandra, acompañado por un gran productor que fue su esposo, también fueron parte de un proyecto que tuvieron en común que fue Enigma en los 90 y también parte de los 2000. Estoy hablando de Michael Cretu y este gran tema. Don't cry, the breakup of the world. Clear. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Ciclo 2020. Seleccionados, la mejor selección de música de todos los tiempos. Where are you? ¿Y qué tal? ¿Te sorprendimos con este tema? Estos son los System Band. ¿Dónde estás? Where are you? Es tiempo de escuchar al alemán Fancy con estas canciones de mediados de los 80. Es Dice Me Nice. We'll be right back. ahora, música de película con Ronald Bayona. El siguiente tema está incluido en Transparent, que es una película de crimen de comedia negra británica de 1996, dirigida por Danny Boyle, basada en la novela de 1993 del mismo título de Irving Welsh. La película se estrenó en el Reino Unido el 23 de febrero de 1996. En clásicos seleccionados, Underworld, Bon Slappy. buena música, grandes canciones, clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. En el especial de clásicos seleccionados, recibimos a Ivette Sears. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Ya estás escuchando el primer tema de este especial 3x1 de la banda australiana In Excess, liderada principalmente por Andrew Ferris, compositor de gran parte de los temas, y el recordado vocalista de esta banda, Michael Hutchence, quien lamentablemente en el año 1997, apenas tenía 37 años, se suicidó, formando parte de esa lista de músicos, de artistas, de cantantes que tomaron esta trágica determinación. Y ya en un ratito te voy a estar contando más historias de In Excess. Ahora escuchamos este tema que lo escribió Andrew Ferris, quien se inspiró para escribir este tema por el nacimiento de su hija. Beautiful Girl, In Excess. Nick is in the corner, put the black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. We'll be right back. let you know. There's something about you, girl, that makes me sweat. Este tema está incluido en su álbum llamado Kick Golpear del año 1987 y fue la única canción de la banda en alcanzar el puesto número uno en la lista de Billboard Hot 100. Te necesito esta noche. Sin duda que los éxitos de NXS sobrepasan las tres canciones, pero tenemos que elegir tres. Por eso cerramos este especial con este tema del año 1984, uno de sus primeros hits, NXS, El Pecado Original. You might know of the original sin, and you might know how to be with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy. Yeah. clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. En clásicos seleccionados, clásicos en vivo. Now we need you to help us sing this next one. You know the song, you know the words. Let's raise the noise in this beautiful historic rhyming in Nashville together. Here we go. Impecable esta versión en vivo que vamos a escuchar ahora con uno de los grandes temas de Foreigner. Quiero saber qué es el amor. Now take a deep breath and Clásicos seleccionados. Te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo. Con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a otra edición de esto que hemos dado en llamar Sonido Vinilo para compartir algunos clásicos y otros no tan conocidos. Nos vamos a ir esta vez al año 1986, año en el que pasó de todo. Por ejemplo, el 2 de enero en Italia, el gobierno autoriza la construcción de un puente entre Sicilia y la península a través del estrecho de Mesina. El 16 de enero sale al mercado el modelo de PC Macintosh Plus de Apple. El 24 de enero, la nave espacial estadounidense Voyager 2 pasa cerca de Urano. Se descubren 10 nuevos satélites alrededor del planeta. El 1 de febrero en Nueva Delhi, India, el Papa Juan Pablo II es recibido entre manifestaciones de protesta y grandes medidas de seguridad. El 20 de febrero en Sicilia, la policía detiene a Michel Greco, capo de la mafia buscado desde 1982. El 1 de marzo, Barcelona presenta oficialmente su candidatura olímpica para los Juegos Olímpicos de 1992. El 16 de abril, el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, anuncia oficialmente el proyecto Patagonia, el cual tenía como objetivo trasladar la capital de la nación desde Buenos Aires a Viedma. Y pasaron muchas cosas más, pero también estaba saliendo esta canción, Patrick Colby, Mandrill, versión extendida en sonido vinilo. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Ciclo 2020. Y después de un tiempo que no la escuchábamos aquí en Clásicos Seleccionados, está ella, la reina del pop, una canción del año 1987, incluida en la banda sonora de la película que tiene el mismo nombre. ¿Quién es esa chica? Madonna pasaba por acá. Y ahí llega el genio del pop, Michael Jackson. Año 1982, incluido en Thriller. ¿Quieres empezar algo? Stuck in Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Temas que hemos escuchado en este último bloque, y estamos con la agrupación Wax haciendo Entre los Ojos. Nosotros estamos llegando al final de Clásicos Seleccionados, edición Weekend, ya la número 22. Estuvo hoy como locutor invitado Enrique Uber, muchísimas gracias por participar. Santiago Alonso presentándote su segmento Sonido Vinilo y Música de Película a cargo de Ronald Bayona. Aquí en la conducción, Lucas Matías Pereira. Los dejo con este hermoso tema y la voz de Roger Hapson, Supertramp. Está lloviendo otra vez. Que la pases muy pero muy bien, cuídate. Un abrazo grande, chao. Oh, will my heart ever melt? aquí Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.